Mi chava no comprende por qué a mí me pasa el... Mi chava no comprende por qué a mí me pasa el rock and roll. Mi chava no entiende que a mí me pasa el rock and roll. Mi chava no puede entender que con la música yo me prendo y me olvido de mis deudas, mis problemas, mis traumas y mis frustraciones. Mi chava no comprende por qué a mí me pasa el rock and roll. Y se super repeina cuando escucha el rock en español. Y es que cuando empieza a entender las letras de las rolas las sacan de onda y se pone bien peinada y luego ya no me quiere ni hablar. Nena, yo no comprendo por qué no agarras la onda de que a mí me pasa el rock and roll. Si cada quien es libre de hacer de su vida un cucurucho. Mi chava no comprende. Super repeina cuando escucha el rock en español. Mi chava no puede entender que con la música yo me prendo y me olvido de mis deudas, mis problemas, mis traumas y mis frustraciones. Mis traumas y mis frustraciones.